revolución yo fui. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra, su semanario socioambiental. Y bueno, pues esta es la edición número 144. Los invitamos a que se queden con nosotros esta semana a escuchar este resumen noticioso acerca de las resistencias socioambientales y las luchas en defensa de la Madre Tierra de México y el mundo. Y bueno, pues para esta semana les tenemos preparados varios temas muy importantes. Tenemos el caso ahorita de Temacapulín, este poblado mexicano del estado de Jalisco, que bueno, pues está siendo nuevamente amenazado en su vida y dignidad, debido a que bueno, pues ellos están resistiendo en contra de un proyecto de represas que pues inundaría su comunidad. Y hace unos días, bueno, pues han iniciado los hostigamientos para intentar desalojarlos de su poblado. Vamos a tener información, una entrevista con uno de los abogados que está apoyando y asesorando el movimiento, también con integrantes del movimiento de Temacapulín, y también el posicionamiento que sacan ellos ante los medios de comunicación y bueno, pues por las amenazas que les han dado. También tenemos información acerca de Ecuador. Ahora en las noticias internacionales vamos a hablar acerca de la consulta popular frente a la explotación petrolera en el Yasuní y en la defensa de los territorios. Este es uno de los trabajos que ha hecho Radio Mundo Real y que queremos compartir con ustedes ante la importancia de la defensa del Yasuní, a la cual también pues este programa le está dando seguimiento a esta lucha. También vamos a escuchar, tenemos ahora dentro de la entrevista de esta semana, una entrevista muy muy importante que les recomendamos. Es una entrevista a la doctora Elena Kahn. Ella como miembro de el colectivo Guerreros Verdes AC, quien bueno, pues ha destacado su lucha en contra de las semillas transgénicas, en contra también de los pesticidas. Y bueno, pues ha sido también una activista y ambientalista incansable que ha denunciado en varios foros y en varios lugares, bueno, pues las repercusiones que traen a la salud y a la naturaleza, pues varias de estos problemas ambientales, como hoy es el maíz transgénico, uno de esos ejemplos claros. Así que vamos a escuchar a la doctora Elena Kahn en una entrevista que le ha concedido a este noticiero Hijos de la Tierra y que esperamos sea de su agrado. Así que los invitamos a que escuchen esta muy interesante entrevista. También vamos a escuchar un poco de resumen de noticias, algunos de los casos emblemáticos que han estado aconteciendo a lo largo de estos últimos días en torno a la lucha por la defensa de la tierra. Así que vamos a iniciar este programa. Como siempre les recordamos que las notas van acompañadas también de música, pues que la mayoría de ellas, o que intentamos que sea esa una de las políticas de estas emisiones, que sean temas relativos a la defensa del medio ambiente a la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues la mayoría de ellos, de estas canciones, así lo son. También los invitamos a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter nos pueden encontrar como Hijos de la Tierra. Y también nos pueden encontrar a través de nuestros correos electrónicos hijosdelatierra@riseup.net o también a través del correo electrónico programa hijosdelatierra@gmail.com y a través de nuestro blog que es hijosmadretierra.blogspot.mx y a través también de las retransmisiones que muy fraternalmente hacen nuestros compañeros de Medios Libres de varias radios y de varias portales de internet, bueno, pues tanto en México como en nuestra América, en América Latina. Así que a todos ellos también les mandamos un cordial y afectivo saludo. Y vamos a iniciar así nuestro programa. Esperemos que les agrade lo que les hemos preparado para esta semana y los invitamos, como siempre, a que nos manden sus comentarios, a que nos envíen sus colaboraciones, a que nos ayuden a seguir mejorando este programa. Así que bueno, vamos a iniciar y esto es Hijos de la Tierra, la edición número 144. Iniciamos. Now just be nice and hold your space. I won't entertain no more disgrace. Yeah. Out in the street they call it mama. When rhythm's spacing out your head. Hey. World of reggae music. Thank you. platicar un poco dónde están y cuál es la situación que se está viviendo en este momento en relación a la construcción de la presa? Pues estos ayer y hoy son días negros para la comunidad de Temacapulín. Ahorita estamos en la Casa Jalisco, que es una, pues la Casa Jalisco es donde también despacha y vive el gobernador de Aristóteles Sandoval, los gobernadores de Jalisco. Estamos en una manifestación. Teníamos entendido que en la mañana, desde las 9 hasta la 1 iba a estar el gobernador despachando aquí. A las 10 iba a estar el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Guerra Bú. Y por eso nos venimos acá, porque se ha anunciado ayer mediante un boletín de prensa del gobierno del estado que la presa del Zapotillo va a 105 metros y no 80, como es la decisión de la Suprema Corte. Entonces, pues hay un abuso de autoridad, hay un desacato evidente al mandato de nuestro máximo órgano de justicia del país. Y la comunidad, pues, se logró organizar anoche, porque salió muy tarde el boletín, en la tarde noche, y nos concentramos aquí. Vinieron hijos ausentes, Rigo Rodríguez, se vino desde Los Ángeles, y nos plantamos aquí, y aquí dimos la conferencia de prensa, aquí se leyó un boletín, aquí pues dimos la conferencia, te lo digo, vinieron varios medios, y ahorita estamos una guardia, porque nos estamos organizando para irnos a Temaca a platicar con la gente, porque pues hay que ver qué sigue, ¿no? Sobre todo estamos pensando interponer más recursos legales, más irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguir con amparos y como movilizándonos. Desafortunadamente ya veíamos prevenir esto de que el golpe nos iban a dar en Semana Santa. Se ha creado un ambiente por parte del gobierno del estado y la Conagua de que Jalisco o Guadalajara no tiene agua, que ya van a estar tanteando el abastecimiento a las colonias de la zona metropolitana con el fin de que el lago de Chapala no se siga bajando sus niveles. Más o menos el ambiente en que estamos, pues ahorita hay varias comisiones reunidas, los hijos ausentes están movilizando, están platicando, están un poco consternados, pero también están muy indignados, se están diciendo tanto de cosas al gobernador, pues la gente está indignada. Nosotros queríamos ir a cumplir, algunos sí, otros no, pero estamos llegando a la conclusión de que no tenemos gobernador en Jalisco. Se estaba diciendo que el gobernador hizo una invitación a la gente de Temaca el día de hoy y que fue rechazada. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Sí, mira, cuando ya estábamos aquí casi llegando, el padre Gabriel recibió una llamada de Roberto López, subsecretario del Interior, diciéndole que el gobernador se esperaba a las 10:30 o a las 9:30, algo así, en Casa de Jalisco. Pero era una estrategia más para sacarnos de aquí de casa, nos esperaron el Palacio de Gobierno. Era una estrategia para sacarnos de Casa Jalisco, para que él pudiera despachar aquí al gobernador, y nosotros dijimos que no. Se acordó que no, la gente dijo que la idea es que lo esperamos hoy a las 5 de la tarde en Temacapulín. Entonces ahorita yo creo que ya están saliendo carros para Temaca de gente del movimiento. Y pues el helicóptero él puede llegar en cualquier momento, tiene el helicóptero como aquella vez cuando anunció que iba y fue. Pues ahora estamos esperando que vaya también, así como se puso la gorra de Temaca, dicen, pues ahora que le diga. Frente a este comunicado que sacó el gobierno del estado de Jalisco, donde no hacen mención del fallo de la Suprema Corte, el gobierno tiene la obligación de acatarlo, y si no lo hace, ¿a qué estaría incurriendo? Pues hay un desacato legal, se está incurriendo en delito y abuso de autoridad, pues que puede ser enjuiciado e incluso separado de su cargo, el gobernador. Conagua también, el secretario de Medio Ambiente y todos los que están involucrados, el gobernador de Guanajuato también, porque la controversia fue contra el Ejecutivo Federal, contra el Ejecutivo de Guanajuato y contra el Ejecutivo de Jalisco. Pues. Soy María de Jesús García Guzmán de Temacapulín, conocida más bien por Marichu y por la resistencia que tenemos por la presa del Zapotillo, que quieren intundar el pueblo de Temacapulín, donde soy originaria. Marichuy, ¿cómo ustedes han recibido esta noticia por parte del estado de Jalisco, donde mencionan que no se va a respetar la promesa que hizo el gobernador? Mira, yo como soy una de las personas que ha estado al pie, como dicen, al pie del cañón, pues creo que nos hemos dado cuenta a través de esto de todos estos, del caminar en esta lucha, que no se puede confiar en estas personas. Y por lo tanto, pues yo soy una persona muy desconfiada del podríamos decirlo así, de ahora sí, Prián, y yo nunca tuve muchas esperanzas, pero pues sí, estamos desolados, estamos tristes, indignados. Si sí, podemos usar otras palabras, pues fuera de ser emputadísimos, pero con nuestra frente muy alta. Marichuy, ¿nos puedes comentar? Esta semana antes de este anuncio también habían hecho una acción. El miércoles estuvo ahí en adentro del Palacio de Gobierno. Pues, el fin era pues llevarle las cartas que se habían recabado, que fueron como 2.500, entre 2.500 y 2.500 cartas con firmas para Aristóteles, donde se le pedía pues que ya era tiempo de que él que se pronunciara, con la promesa que él por derecho, él mismo fue a ofrecerla hasta el pueblo de Temacapurín, nos la fue a ofrecer y que dijo que no se inundaría Temacapurín. Entonces se hicieron las mesas de trabajo, pero pues fue puro atole con el dedo. Entonces creo que ya era bastante tiempo, y ahora en este abril se cumplió el año que dio, que él dijo la promesa. Entonces nosotros estamos hostigando, pues obligando a que se pronunciara como la máxima autoridad de aquí de Jalisco. Se dejaron, ahí se les enseñaron las cartas, pero claro que no dieron la cara. Pues estamos ahorita aquí en Casa Jalisco, le venimos a decir que en primer lugar, que él fue hasta el pueblo a decir que no se iba a inundar. Fue una promesa hecha por él. Y que en principio de cuenta vaya y no lo diga por Twitter o por otras notas o por segundas personas, que él vaya y se lo diga a la comunidad, que tenga el valor civil de ir a decírselo, y que no quiera dar puñaladas por la espalda. Quedamos de que, bueno, le dijimos que a las 5 de la tarde lo esperábamos en Temacapulín, que no creo que él vaya, no creo. Ya no es posible creer en, como dicen, en los Santos Reyes. Pero si no va a suceder esto, pues entonces se va a ver a ver qué medidas se toman, pero también a decirle que de ahí del pueblo no nos vamos a mover. Ahí nosotros vamos a estar, como ya se lo dijimos desde el principio de la lucha. Hasta el último momento. Algo que le quiera compartir a la gente que nos está escuchando y que está interesada en la lucha de Temaca, que ya lleva 9 años. Pues es que es una injusticia. Yo digo que en México la justicia es una injusticia, porque tenemos una controversia ganada por la Suprema Corte. Entonces si esa se la pasan también, como decir, por el Arco del Triunfo, pues entonces te dice, entonces ¿cuál justicia hay en Temaca? ¿Cuál justicia, digo, hay en México? Más bien ellos hacen su justicia, digo, la justicia la hacen, o las leyes, más bien las leyes las hacen, digamos, como que es un chaleco, las hacen a su medida, para que les quede, para lo que ellos puedan hacer y deshacer. Es mentira que en México hay haya justicia. Nosotros a derecho hemos ganado todo esto, pero qué es lo que pasa, lo que está sucediendo, lo que les estoy comentando, y que en México no existe la justicia, y que todo esto nos llega a decir que México pues sigue siendo la gran hacienda, porque México sigue siendo la gran hacienda, y que los representantes, y ahora sí los a los que les dan las concesiones, pues son los caciques, y nosotros seguimos siendo la pionada. Yo a esto le llamo luchas entre jodidos y jodedores, y es una lástima, y es una pena, pero es una vergüenza que le sigan enseñando en el texto a mis nietos. Eso me molesta muchísimo, como no tienen idea, de que les están hablando de una constitución que fue firmada en 1917, donde les están hablando de una carta magna que dice que hay un conjunto de esperanzadoras leyes. Claro que no, yo así lo creí, yo soy una persona de 68 años, ando en 69, y es cuando hay mucho dolor en el corazón, se sufre mucho de descubrir las mentiras, que al transcurso de los años uno va descubriendo, y que Colombia. Dicen que es un progreso, pero eso son mentiras. Hablan de progreso, pero para unos pocos, unos negocios particulares. Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar. Entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. Fui para el norte para progresar, volver a Temaca y vivir en paz, junto a mi familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. En Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, promete en el cielo, no voy a creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el mater vamos a pelear. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Bueno, yo soy Elena Kahn, fui entrenada como médico, soy de la generación 55-60 de la UNAM y tengo una especialidad en infectocontagiosos. ¿Qué es lo que más le gusta en esta vida? Creo que lo que más me gusta es ver todo mi alrededor sano. Eso es lo que más me gusta. Y hago grandes esfuerzos porque toda la gente, todas las plantas, todo lo que esté a mi alrededor tenga su vida normal como la naturaleza lo ha esperado, en especial las gentes, y que se mantengan sanos, como está hecho el cuerpo humano para ser sanos. ¿Nos puede hablar cómo fue que empezó con este trabajo, con esta labor, pues de estar muy vinculada a los procesos socioambientales? Hace muchísimos años estaba yo en Australia. Después nos fuimos a Nueva Zelanda. Y después nos fuimos a Tahití. Cuando yo estaba en Tahití, me di cuenta que tenía unas como bolitas, como de un centímetro redondo, en los brazos y en las piernas, y me empezaron a salir. Y realmente me alarmé. Y estábamos con un argentino jugando tenis en Tahití, y le dije, oye, Tú, aunque eres dentista, ¿tú habías visto estas cosas que me están saliendo a mí? Me alarman mucho. Y me dijo, ay, ¿qué no has oído de que la capa del ozono en el sur del planeta está abierta? Los rayos ultravioletas causan eso. ¿Qué no te lo enseñaron en México? ¿Qué no has oído de eso? Y le dije, no, nunca oí de eso. Entonces, cuando acabó nuestro viaje, llegué a México, me puse a estudiar, porque la solución es saber. Y con horror empecé a ver lo que está pasando en el medio ambiente, lo que está pasando básicamente que se ha perdido la capa del ozono. Me enteré, por ejemplo, que Greenpeace durante 10 años metió todos sus abogados en Estados Unidos para detener que la producción de clorofluorocarbonos, que se come la capa del ozono, se detuviera legalmente, mientras que los que lo producían metieron también sus abogados y estuvieron 10 años peleando entre legalmente, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Durante 10 años, se dice fácil 10 años, pero durante 10 años no se pudo parar los fluorocarbonos que se estaban comiendo la capa del ozono, y esos 10 años se fueron comiendo la capa del ozono hasta dejar la parte del sur del planeta completamente abierta. Y ahora, si tú ves ciudades en Chile, tienen que estar tapando los cactus porque se queman con los rayos ultravioletas. Entonces, me empecé a dar cuenta del poder que tienen las compañías productoras de todo. Las compañías producen y no van a soltar. Se les está enseñando y demostrando y los científicos hablando, y sin embargo el daño no lo van a parar porque es economía para ellos. Entonces la salud y todo del planeta no estamos enterados. ¿Cómo es que no estamos enterados? Porque no es exactamente que bloqueen la información, sino que ellos pagan anuncios comerciales para informarnos, o pagan libros para informarnos, o mandan publicidad escrita para informarnos. Entonces, los medios, que no son como el tuyo, viven de eso. La televisión vive de vender eso. La televisión vive, los radios comerciales viven de vender los anuncios que compran el que compre. Entonces, no hay una ética sobre la verdad. Entonces, es muy difícil informarnos. Entonces, cada vez que pensaba yo en lo que está pasando ahorita en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, en Argentina, o sea, todo el sur del planeta, se están quemando ellos. Y se están quemando por dinero que recibían estas compañías que durante 10 años detuvieron la producción de los clorofluorocarbonos que usaban especialmente para la refrigeración. Entonces, me doy cuenta que estamos viviendo en un mundo en que los negocios son los que están definiendo qué se hace en la vida. Y entonces decidí, primero, ponerme a estudiar. El conocimiento es la base de la defensa. Si no sabes, no debes defender. Porque el tiempo en que se defendían los arbolitos y los animalitos con el corazón, ya no sirve. Porque estás contra gente que tiene maestrías y doctorados y todo. Entonces te tienes que poner a estudiar. Y la única manera de profundizar las defensas es saber qué significa lo que te defiendes, qué significa la pérdida de lo que tú quieres defender, qué significa el que estén haciendo negocios sin, tal vez sin información ellos mismos. Si me vas a preguntar cuál es mi preocupación mayor, sí, son los campesinos. Es una guerra declarada a morir contra el campesino mexicano. Les han hecho de todo. Necesitan expulsarlos. Necesitan los terrenos para la agricultura industrial. Hay muchos intereses ahí. Y es increíble que el campesino mexicano esté como está y todavía está aferrado a la tierra. Y eso, mis respetos. Yo los veo, los vi ahora. Los admiro cómo con las uñas se están aferrando a la tierra que les quieren quitar. Han hecho de todo. Hicieron el, ¿cómo se llamaba el programa? Procede. Para que firmaras que se salieran y dejaran de existir los ejidos. No funcionó. Porque están aferrados a sus tierras los ejidos. Han hecho convertirlos en limosneros. Te doy oportunidades, te doy el Procampo, te doy eso, pero quédate callado, no te muevas y haces lo que yo te digo. Los hacen limosneros y aún así todavía tienen milpa. Milpa es cuando tienen maíz, frijol, calabaza y de todo. Y luego vienen a convencerlos que hagan los monocultivos. Y cuando ves el convencimiento, te impacta. Les dicen, vas a ser rico, vas a producir en tu hectárea, ahorita produces 4 toneladas de maíz, vas a producir 8. Y yo te voy a decir cómo. Me compras esta sustancia, me compras la otra, me compras la otra, me compras los fertilizantes químicos, me compras todo eso y vas a producir 8. Los 8 me los entregas y vas a tener mucho dinero. Lo que el campesino no le dicen, porque es el campesino es de buena fe, es que en una hectárea, antes de que vinieran estos con estos programas, cierto, el campesino saca 4 toneladas de maíz, pero no toman en cuenta que sacaba frijol, calabaza, quelites, todo lo que come un campesino. 40 toneladas anuales de comida sacaba un campesino, con lo cual comía su familia y comía él. Ahora le están proponiendo 8 toneladas de maíz, tiene él que descontar de lo que le van a pagar, que es bastante poco, le van a pagar 2.50 el kilo, cuando están metiendo de Sudáfrica el maíz a 4.50, le van a pagar 2.50, de ahí él tiene que pagarle al que le prestó para los insecticidas, a los fungicidas, el herbicida, y todo eso tiene que pagar. Y lo que le quede, va a ir corriendo a comprar maíz para que coma su familia. Va a ir corriendo a comprar verduritas para que coma su familia. Ese dinero le va a durar escaso un pequeño tiempo y empieza el hambre, la hambruna. Todo eso lo está provocando nuestro gobierno, pero lo sabe. Eso es lo que la injusticia tremenda, que no lo está haciendo por el beneficio de la ciudad o del país. Lo están haciendo para expulsar al campesino, para que se muera de hambre, emigre, que abandone sus familias. Entonces estamos viendo todo eso y cómo nos sentimos que no podemos hacer nada. Y el asalto mayor es los transgénicos. ¿Nos puede hablar justamente de eso, de su preocupación acerca de la agricultura industrial, los pesticidas, los transgénicos? El asalto mundial a lugares de origen, de crecimiento de las semillas, es ahorita lo que están haciendo. Dos lugares de origen importantísimos, India y México. Producimos, porque ¿cómo sabemos que somos lugar de origen? Porque tenemos los parientes silvestres. Tenemos el teosintle, que es el que le da el vigor a nuestras semillas. Tenemos 59 razas. El campesino ha logrado cambiar el color, la forma, el tamaño, ¿cómo? Escogiendo su semilla para la siguiente, para la siguiente. Eso lo ha hecho durante 9.000 años. Y ahora vienen los transgénicos, que un juez en 1980 les dijo, si le cambias algo a la semilla, se puede convertir en tu propiedad. Entonces le meten unos genes extraños, fragmentos de proteínas, de bacterias, de virus, y ya son propietarios. Y entonces los 9.000 años que se tardaron los campesinos mexicanos, generación tras generación tras generación, de repente ya no son dueños y nos avientan leyes. Por ejemplo, 15 de junio 2007, queda prohibido sembrar las semillas tradicionales mexicanas. Tienen que ser certificadas. Desaparece Pronace, no hay dónde comprar semilla, quedamos en manos de Monsanto. Monsanto compró el 90% de las semilleras mexicanas. No hay quien venda semilla más que Monsanto. Pero nos dicen que tiene que estar certificada. O sea, a nosotros, creadores del maíz de 200 y pico generaciones, esa semilla que creamos no es buena. Los de Monsanto, compañía americana, nos va a vender certificado para garantizarnos que la semilla de maíz sí es buena. Ellos nos van a certificar a nosotros que lo creamos. Entonces, es que estamos hablando de un negocio en que participa el gobierno, porque no es creíble que lo estén haciendo de gratis, no es creíble que participen del negocio de este tamaño. El problema más grave, desde luego, es que vamos a perder el maíz, la comida cultural. Ellos usan un solo maíz, generalmente usan el tuxpeño, la raza tuxpeño, que es el amarillo, el que comen los animales, para hacer todos sus transgénicos. Entonces, ellos meten, contaminan todo su acervo, donde están todos los maíces, y todos se van a convertir en el amarillo. ¿Por qué si las semillas nativas son fuertes y tienen sus genes para evitar que se metan otros genes? ¿Por qué lo permiten? Muy sencillo, porque Monsanto encontró el S35 o 35S. Es un gen que ellos le llaman promotor. Lo sacaron de una enfermedad, es un virus, el mosaico de la coliflor. Sacan ese gene y ese gene da órdenes. Entonces, cuando se lo meten junto con el antiherbicida, el que produce el insecticida, que dicen que, pero que nosotros no tenemos ni siquiera ese gusano, el BT, del Bacillus thuringiensis, son el antibiótico, todo eso que le meten lleva el promotor. En el momento que entra el polen, el promotor da las órdenes. Ahorita se va a hacer así, se va a hacer asado, tienes un antiherbicida, tienes esto, y le da un estate quieto a los genes normales del maíz. Entonces, obviamente, donde caiga un polen, que lo traiga por kilómetros, ellos dicen que no más de un kilómetro. No es cierto, por kilómetros, ¿cuánto vuela un pájaro? ¿Cuánto vuela una mariposa? ¿Cuánto vuela el polen con el aire? ¿Cuánto vuela con una tormenta? En el momento que entre a cualquier maíz nativo, la orden viene del promotor S35 o 35S, según si es inglés o español. Entonces, ese nos va a convertir todo. Por eso están haciendo la bóveda de semillas, que la están haciendo ahí en el Polo Norte, está en Noruega. Están haciéndolo, van a salvar las semillas del mundo porque saben que ellos mismos las van a perder. Ahora te pregunto, ¿quién es el que está haciendo la bóveda? Monsanto. La está haciendo Monsanto, Bill Gates y Carlitos Slim, que le metió 25 millones de dólares, o no sé qué tanto. Son los que están haciendo la bóveda. Y nos están diciendo que es beneficio de la humanidad, que no se nos vaya a perder la semilla. Es beneficio. ¿Beneficio para quién? Ellos saben que con sus transgénicos se van a perder todas las semillas. De cada transgénico que hagan, el maíz, lugar de origen, por eso necesitan el lugar de origen, para perder la semilla y no quede más. Ellos van a guardar allá, solamente se les olvida un detalle pequeño. La semilla es vida, está viva, respira. ¿Cuánto tiempo tú crees que la pueden tener encerrada y congelada, estando viva? No mucho, se pierde. La única forma de garantizar que existan las semillas es en manos de campesinos. Él lo siembra este año, saca la semilla y tiene semilla para dar. La guarda y vuelve a sembrar. Ese paso de que guardó la semilla, sembró, volvió a guardar y sembró, da la seguridad de las nuevas características de la semilla. Porque el campesino, cada vez que siembra algo, mejora la semilla. Entonces, la seguridad de salvar la semilla está en manos campesinas, pero eso no deja dinero. Más bien necesitan un México sin campesinos, un campo sin campesinos, porque lo estamos viendo en Argentina. Están moviendo sus tractores desde el satélite. El tractor hace para allá, echa y hace y recibe órdenes desde el satélite. Y luego mandan sus avionetas y fumigan el herbicida. Y estamos viendo los niños deformados de todos los alrededores que viven ahí. Porque en toda Argentina quedan 250 mil campesinos. Porque todos han sido expulsados. En México tenemos todavía 5 millones de campesinos. 5 millones. Necesitamos sacarlos. Cuatro años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán.

que no produzca su alimentación estará hincado pidiendo. Pues nos puede hablar ahora acerca de esta alternativa que usted también promueve, esta agricultura campesina, esta agricultura pues más enfocada en la agroecología, en los abonos verdes. Te empecé diciendo que yo quisiera ver campesinos vivos, sanos, trabajando, produciendo su comida y la mía, y la tuya, y la de todos. Eso es lo ideal, pero no con los negocios. ¿Tú sabes actualmente cuál es el verdadero nombre de Monsanto? El verdadero, legal, legal. Él se asoció con la farmacéutica más grande de Suiza. Su nombre real es Pharmacy, pero le están manteniendo el nombre de Monsanto. Si las cosas se le van a poner muy difíciles a Monsanto, simplemente de la mañana a la noche desaparece el nombre Monsanto. Ellos son Pharmacy. Es como hay muchos que han cambiado sus nombres. Monsanto en sí es el más, es enorme productor de medicamentos. Es enorme, si no el mayor productor, no es el mayor, pero es el mayor productor que parece de transgénicos. Es el mayor productor de herbicidas, el glifosato, que lo hace pasar por inocuo. Le acaban de ganar a Monsanto legalmente la pelea, porque Monsanto publicitó que sus productos eran inocuos y están muriendo de cáncer, no solo el que demandó, sino varios que usaron los mismos productos. Entonces, la corte condenó a pagar a Monsanto todo. El señor este que demandó, pues ya está muerto, ya murió ahorita. Pero pero tuvo el gusto de haberle ganado a Monsanto. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando legalizan nuestras instituciones a estas compañías que vienen a hacer negocios sobre la salud de la gente? Entonces, yo decidí, ya hace muchos años, con Jairo Restrepo y Sebastián Piñeiro, casi 15 años, decidimos que iríamos de pueblo en pueblo en pueblo, no porque el campesino no necesita aprender de nosotros, no. El campesino sabe, pero ha olvidado las técnicas. Así lo dicen en la película, ¿eh? Los campesinos han olvidado las técnicas de sembrar ante la avalancha de publicidad y de extensionistas y de ingenieros que vienen también, han sido engañados, que les vienen a decir que se han convertido ingenieros agrónomos, vendedores de productos agroquímicos, venenos, porque todos los agroquímicos son venenos. Entonces, vienen a engañar. Entonces el campesino en buena fe, creyendo que tiene, está recibiendo buenos consejos, ha adoptado las técnicas que le han ofrecido y lo están envenenando. El campesino en la actualidad es un campesino débil, enfermo. No es el campesino que nosotros. Tú lo viste ahorita en el taller. Les pregunté a los campesinos jóvenes que estaban ahí si sabían cuándo era el momento apropiado de la luna para sembrar o para cortar leña. Y me dijeron que no tienen ni idea. Todavía recuerdan que los cerdos se les quitan los testículos, se escapan, cuando la luna está madura o algo así, dijeron, ¿te acuerdas? Pero es lo único que saben, porque entonces el cerdo no sangra. Porque la luna es la que rige las plantas y rige a la gente. Tú, durante diferentes cambios de la luna, tu cuerpo es diferente, tu sangre se mueve diferente. Las plantas es lo mismo. Durante ciertas épocas, la savia está en el tronco, otra está en las hojas, otra está en las ramas, otra está nada más en las raíces. Entonces, todo eso, el campesino antiguo no necesitaba un librito que le dijera de la luna. Ellos ven la luna y decían, ah, está sazona. No, está tierna. ¿No decían? Ahora los jóvenes no saben, porque les han hecho creer que esas son tonterías. Y no es así. La luna rige todos los cambios en las plantas. Y entonces lo que hacemos con los campesinos, primero nosotros vamos a aprender de ellos. Y segundo, enfrentarlos con la agricultura que hacían sus antepasados Y sí te puedo decir que en 15 años, medio Oaxaca hace todo orgánico y no avisa. Así entrega todo al mercado central de Oaxaca. Porque lo que queremos nosotros es que el campesino no se envenene él ni sus familias más. Algunos de mis conocidos me dicen que por lo menos debería hacer que los campesinos les informaran y les vendieran a ellos para, orgánico, para que ellos también disfrutaran. Y yo les digo, tú lo que quieres es empezarle a decir, te voy a pagar más para que me des tus productos y en lugar de que los coma tu familia o que coman los oaxaqueños. Todo, medio Oaxaca son orgánicos. Y no los avisan, así los entregan al mercado. Nosotros tuvimos la experiencia de donde hacen los aguacates, en Michoacán, Uruapan, Michoacán. Después de un montonal de talleres con los aguacateros, se logró que la mitad de los aguacates de Uruapan son orgánicos. Y nuestra decepción fue que así como sale el primer aguacate orgánico, se exporta inmediatamente a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo de meternos con ellos a que lo hicieran orgánico? Y los que no son orgánicos se quedan aquí, los que tienen los venenos. En este taller no da tiempo de enseñar todo, pero mira, los fertilizantes químicos, sulfato de amonio y urea, lo que producen es mayor cantidad de nitrógeno, pero es soluble. Lo pones en el suelo, inmediatamente lo chupan las plantas y luego tienen, se ponen verdes y están muy bien y aumentan su verdor. Si tú le pones orgánico, no es soluble. Entonces la planta tiene que trabajar para ir a agarrar el fertilizante. Y entonces agarra tantito fertilizante y hace tantito. Y hace tantito, mientras que el que tenía el químico hace mucho. Los insectos tienen 50,000 ojitos y unos cuantos aquí a los lados. 50,000 ojitos. Ellos están a la caza del color. Cuando les ponen el fertilizante químico, sulfato de amonio y urea, ven terriblemente verde todo. Entonces comunican a 18 kilómetros con las alitas, con movimientos, con feromonas, con un montón de señales, 18 kilómetros. En un día vienen todos a cenar. Entonces eso es lo que espera la industria, que cuando llegue el campesino vaya corriendo y le diga, oiga, tengo esta mosquita que me llegó, que no sabe qué, y entonces le dice, ah, te voy a vender, con esto le pones. O sea, ellos saben que el exceso de nitrógeno en estos fertilizantes químicos va a atraer las plagas, lo saben, y por eso tienen pánico de que nosotros enseñemos los fertilizantes orgánicos. Porque el fertilizante orgánico, la planta tiene que luchar para alcanzarlo, chuparlo, transformarlo y que sea parte. Entonces, los fertilizantes químicos producen gran cantidad de aminoácidos, que son la base de cómo se forman las proteínas. Entonces, es lo que ven las plagas. En el orgánico tiene pocos aminoácidos. Entonces, ir a una plaguita, ir a otra, pero no va a ir a perder el tiempo si hay poquitos aminoácidos. Eso lo sabe la industria, por eso no quiere que sigamos con la agricultura orgánica. Y la gente no está informada. Si la gente estuviera informada, inmediatamente brincaría. Nada más te digo una cosa, ¿tú crees posible que se haya podido ocultar y negar los daños médicos de comer transgénicos? El transgénico no puede vivir sin el herbicida, porque el negocio está en el herbicida. Entonces, está ligado transgénico con herbicida. El glifosato, que aquí se llama faena, ese pasa en el momento que comes el jitomate o cualquier transgénico, el soya o el que sea. El que sea transgénico, pasan varias cosas. Viene incorporado el glifosato, que tiene terribles, ayer hablé de eso, terribles cosas neurológicas, el cuarto día del embarazo, el tubo neural lo ataca y entonces vienen las hidrocefalias y las deformaciones. el glifosato. Pero directamente el transgénico lo que tiene son fragmentos de proteínas. El cuerpo no reconoce esas proteínas. Son extrañas para él. El sistema inmunológico no reconoce esas proteínas. Son extrañas totalmente para él. Entonces, ¿qué hace? Reacciona para salvarte y ayudarte. Y empieza una pelea ahí. Entonces, empiezas por, primero, alergias. La gente cree que una alergia son manchitas al pullido. No, una alergia va... La segunda vez que comes eso, la alergia es mayor y mayor hasta que llegas a cerrarte la glotis. Y muere la gente en menos de un minuto por una alergia, por un edema de la glotis. Entonces, ese es para empezar. La otra es, está trabajando fuertemente el sistema inmunológico para salvarte y se cansa. Entonces da la vuelta y te empieza a atacar. Y entonces te ataca a ti, a tu propio cuerpo lo ataca y forma las enfermedades autoinmunológicas. Lupus eritematoso, escleroderma, artritis deformante, todas esas las produce el mismo inmunológico. Tienes que vivir con cortisona. Entonces, es gravísimo. Luego, por el otro lado, si el sistema inmunológico te está tratando de salvar, está ocupado. Si tienes una célula que se vuelva loca y se empiece a reproducir como loca, necesita el sistema inmunológico que le diga, quieta, y la deshace y no pasa nada. Pero si no hay quien la detenga, se reproduce hasta que forma un tumor. Y normalmente es un tumor canceroso. Entonces, no es que directamente el sistema, el transgénico, los genes formen, hagan cáncer. Es indirecto. Pero ahí está la prueba en los ratones de Seralini. 90% tuvieron cáncer en tumores. ¿Cuál es el legado que le gustaría dejar en este mundo? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que espera? Mi sueño es bien claro. Que todo el mundo tenga acceso a comer comida sana. Que todo el mundo entienda que el sistema inmunológico nos cuida. Que todo el mundo entienda que por eso no debemos tomar nada, ninguna medicina ni nada, porque el sistema inmunológico nos va a cuidar y nos va a mantener sanos. Mi sueño dorado es que la gente entienda que el cuerpo humano no está hecho para el azúcar. La tolerancia para el azúcar es cero. Cualquier dulce, cualquier cosa azúcar, nos están lavando el cerebro para vendernos tipos de azúcar. Ve la Coca-Cola, te dice azúcar es tanto, pero no te dice qué clase de azúcar. Lo que vende la Coca-Cola es high fructosa, alta fructosa, que es pasa directo a convertirse en grasa. Ni siquiera la usa el cerebro no trabaja con high fructosa. Entonces, no debemos comer nada dulce, debemos comer comida casera, debemos comer comida sencilla, debemos comer, como les puse al final de la plática de plaguicidas, hay que comer comida que se vea que es comida. ¿Tú crees que tu abuelita reconocería los yogurts en los tubos de plástico que venden ahora? Te diría, no, mijita, no comas eso. Si tu abuelita no lo reconoce, no lo comas. Entonces hay que comer, no tu mamá ya está en la televisión. Tu abuelita sabía. Hay que comer comida que parezca que sea comida, fabricada lentamente como comida. Hay que comer poco, pero principalmente plantas. ¿Y algo más que quiera usted agregar? Pues los felicito porque pocos medios se están preocupando de transmitir todo esto que está sufriendo la gente. Porque mi sueño está muy difícil de lograrse, muy difícil de lograrse. Ahorita está de moda que los niños son hiperactivos y todo eso, ¿no? Donde quiera que vas, los niños corren como locos. ¿Sabes por qué? Es el exceso de azúcar. El cerebro está retacado de azúcares. Su cuerpo está retacado de azúcar. Las mamás no saben qué hacer con ellos. Les compran los lonches, el azúcar. Hay un libro que es brillantísimo, ojalá lo tradujeran al español, pero las grandes compañías tienen el laboratorio mayor en Filadelfia, Pensilvania. Ahí está, es el más grande del mundo, está PepsiCo, Nestlé, todos ellos, y ahí les fabrican las fórmulas cómo tienen que hacer los Doritos, cómo tienen que hacer las papas, cómo tienen que hacer los dulcecitos, cómo, para que tengan un equilibrio, que al niño le guste comer ese azúcar y que reciba en el cerebro el golpe grave para que esté vivaracho, que coma grasas y que coma sal. Entonces, hacen las fórmulas sal, grasa y azúcar. Ahora, tú dirás la sal. ¿Has oído de una compañía que se llama Cargill? Cargill es la vendedora de sal más grande del mundo. Ellos la sal la procesan y hacen, te voy a dar un ejemplo de las muchas que hacen ellas, hacen una forma que parecen pirámides. Entonces, cuando los que van a usar la sal necesitan, cuando tú haces papas en la cocina y les echas sal, la mitad de la sal se cae, ¿no? No se queda pegada. Con las piramiditas, cada gramito de sal está perfectamente calificado y puesto en la superficie. Cuando esa sal da el primer toque en las papilas gustativas, es una sensación de felicidad, de sabor terrible, que está conectada con el cerebro, las papilas. Entonces, cada papa tiene pegadas esas piramiditas y cada granito, cada pedacito que tú comes de tu papa, le pega y te da esa felicidad. Entonces, la cantidad de sal que están tomando los niños es terrible. Las cantidades de grasas que están comiendo es terrible. Las cantidades de azúcar es espantosa. ¿Qué puedo hacer para que mi sueño se haga de que las madres entiendan que la alimentación de sus hijos tiene que ser simple, sencilla y con verduras, y todos esos paquetes que les venden son venenos? Muchas gracias. intelligent revolution. Must be African education. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education. Manifest. Manifest. Manifest. Esto es Noticias Mundo Real. Radio Mundo Real en este momento desde el Yasuní Sarte, uno de los eventos, actividades de cierre de la recolección de firmas para la consulta popular en el Ecuador para dejar o no el crudo en el subsuelo en el Yasuní. Con Esperanza Martínez, quien hace parte de Acción Ecológica. Y bueno, Esperanza, queremos hoy para los micrófonos de Radio Mundo Real saber un tanto de los pormenores de lo que ha sido esta consulta popular y todas las estrategias que se juegan de lado y lado para tratar de llevar a la sociedad ecuatoriana a decidir autónomamente qué quiere con el Yasuní. Nosotros tenemos una historia larga en la defensa del Yasuní. Habíamos venido sosteniendo desde hace bastante tiempo esta idea de dejar el crudo en el tierra. Esto nació desde las ideas de la moratoria, la actividad petrolera, de declarar territorios libres de petróleo, que ha sido una agenda muy importante en el Ecuador, pero no solamente, ha sido una agenda internacional de muchas organizaciones. En el caso ecuatoriano, se había logrado que el gobierno acoja esta iniciativa de no explotar el crudo del ITT y durante 7 años habíamos sostenido esta campaña nacional e internacional para intentar convencer al mundo y también convencer a muchos ecuatorianos que han vivido atados a la idea del petróleo como gran riqueza del país, que perdíamos mucho más de lo que ganábamos. Sin embargo, después de estos 7 años de haber hecho una jornada de capacitación nacional y de capacitación internacional, un 15 de agosto el presidente decidió liquidar la iniciativa y creyó que con un solo decreto era posible hacerlo. Esa noche en las afueras del Palacio de Gobierno, es realmente una multitud, una población multitudinaria, sobre todo de Quito, obviamente, porque es aquí donde se tomaba la decisión, entre dolida y enfurecida decidió no permitir que muera la iniciativa, y en la práctica lo que sucedió es que de alguna manera renació la iniciativa, de alguna manera renació rejuvenecida, porque terminó en manos de los jóvenes y se empezó un proceso que ha sido difícil, ha sido largo, de intentar primero con la movilización evitar que se explote ese crudo, luego haciendo presión a las instancias, a la Asamblea Nacional, que es nuestro equivalente al Congreso, para lograr que se respete una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, una constitución que reconoce la plurinacionalidad y una constitución que reconoce que intervenir sobre territorios de pueblos aislados significaría un delito de etnocidio. Intentamos hacer estas presiones en estas instancias oficiales, en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional, sin éxito. Sin éxito porque la tesis del gobierno se iba imponiendo, y la tesis del gobierno era declarar que el país requería de ese petróleo para su desarrollo social. Cuando se cerraron esas puertas, nos lanzamos a una de las campañas más complejas que hemos vivido en el Ecuador, que es el lograr recoger el 5% del padrón electoral para irnos a una consulta popular. Una iniciativa popular que nos da 6 meses para recoger esta cantidad de firmas, y entonces nos lanzamos a la recolección de firmas, sobre todo los jóvenes, los colectivos de muchachos en todo el país se lanzaron a las calles, y con un respaldo impresionante del país, ¿no? Un respaldo tan alto que empezó a generar sustos en las instancias institucionales, en las instancias oficiales. Ha habido una serie de mecanismos tramposos, de campaña sucia para evitar que esta consulta pueda llegar a un buen término. Y cuando digo campaña sucia y mecanismos tramposos, me refiero a recursos, por ejemplo, como el plagio de los logos que los yasunidos se presentaban. Se lanzaron otras dos consultas para intentar confundir a la gente. Se presentaban preguntas que respaldan la decisión del gobierno de explotar el petróleo en el Yasuní, pero se presentaban bajo los logos de los mismos yasunidos. Esto ha sido un verdadero proceso de pedagogía nacional, porque la gente aprendió a ser muy cuidadoso, a leer la pregunta, a no dejarse engañar. Ha habido muchos procesos de represión a los grupos que están recogiendo firmas. Estábamos prohibidos de poner mesas en los parques, teníamos que recoger firmas caminando, estábamos prohibidos de recoger firmas en las paradas de buses. Obviamente nunca hemos podido entrar a una institución en donde la gente suele estar haciendo cola, que eran los escenarios ideales. Es decir, ha sido un proceso cargado de montones de irregularidades. Ha sido un proceso en donde las mismas autoridades electorales se han pronunciado, las electorales, los que van a evaluar nuestras firmas, ya se han pronunciado a favor de la explotación petrolera, en donde el presidente ha anticipado que por lo menos el 30% de las firmas podrían ser descartadas. En donde, en lugar de seguir el procedimiento tradicional de calificar la pregunta, de calificar la constitucionalidad, nos han dicho que primero recojamos las firmas y después se calificará la constitucionalidad. Un proceso muy complejo, pero sin embargo yo creo que todos terminamos muy felices con este proceso, porque nos ha permitido hablar uno a uno con los ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos logrado ver cómo la conciencia ha ido creciendo, cómo han aparecido nuevos actores políticos en estas jornadas, sobre todo los jóvenes, y más aún los niños. Los niños han sido nuestros verdaderos cómplices. Los niños no firman en la consulta, pero realmente yo creo que un 30% de las firmas son logradas por ellos cuando han llevado de la mano a sus padres a que se firme por el Yasuní. Esperanza, algunas conversaciones que hemos tenido también fuera de micrófono profundizan en la necesidad de un apoyo desde afuera del Ecuador también, teniendo en cuenta toda la complejidad del proceso que usted nos ha señalado. ¿Cuál es hoy la mirada que ustedes tienen frente al papel que puede cumplir la comunidad internacional y algunas organizaciones y redes que también han puesto el ojo sobre el extractivismo en el mundo, en América Latina, y que en sus propios países y en sus continentes están peleando por una opción diferente para el planeta? Bueno, yo creo que efectivamente en el Ecuador se está dando como una batalla con dos aristas fundamentales. La una es esta crítica al extractivismo, esta crítica que esta vez es sostenido por jóvenes, que supuestamente el argumento que siempre hay para explotar el petróleo es la educación, la salud, las condiciones en el futuro inmediato del país. Sin embargo, esos jóvenes que son los que van a heredar este país están diciendo: ese tipo de país no queremos. Queremos un país en donde ya no sigamos viviendo de la naturaleza, ya no sigamos viviendo de la destrucción de la naturaleza, y ya no sigamos usando el argumento de las mayorías para sacrificar el futuro de los jóvenes, ¿no? Entonces, por una parte es esa crítica al extractivismo, que en un país que ha sido dependiente de la actividad petrolera, en un país en donde un alto porcentaje del ingreso nacional depende del petróleo, estos jóvenes dicen: ya no más. Hay que empezar a pensarnos como un Ecuador pospetrolero, y creo que esa es una señal que es para el conjunto del mundo, ¿no? Hay que empezar a pensar en un mundo pospetrolero, en un mundo en donde se supere esta civilización petrolera capitalista que está significando dañar el planeta, pero también dañar nuestros cuerpos y también obviamente dañar nuestros territorios. Esa es una gran batalla que se da. Esa, la otra arista, en cambio, la otra arista también tiene que ver con quién toma las decisiones. Aquí el presidente pensó que él podía tomar en un decreto la decisión de sacrificar esos territorios y tomar la decisión de cuál es el modelo con el que vamos a seguir. Luego de él, los asambleístas, los congresistas dijeron: no, entonces la decisión es de ellos, y ellos también autorizaron esta actividad. Sin embargo, lo que se está planteando es que este tipo de decisiones fundamentales sean tomadas por el conjunto de la población. Estamos hablando de un interés realmente general, no estamos hablando de una actividad que pueda tomarse a puerta cerrada por 100 personas, sino que realmente estamos proponiendo que este ejercicio de democracia directa funcione para acciones o para actividades que son determinantes para nuestro futuro. Y aquí los jóvenes nos están dando una lección, y nos están dando una lección al decirnos: Nosotros queremos ser parte de la decisión. Acción Ecológica se ha caracterizado por ser una organización que durante toda su existencia es absolutamente coherente con la posición de evitar la explotación de la naturaleza, pero al mismo tiempo de respetar las formas de vida originarias en el Ecuador y la relación entre una sociedad que pareciera cada vez alejarse más del contexto natural gracias a políticas que se vienen generando desde gobiernos. ¿Cuál es hoy, además de la lectura frente a la consulta popular que ya nos has entregado, la posición de Acción Ecológica frente a lo que está pasando en general en el país? Bueno, nosotros estamos mirando que este es un momento en donde se ha pronunciado, se ha profundizado el extractivismo, a pesar de discursos progresistas, al menos en el discurso, a pesar de posiciones, al menos en el discurso, que rompen con un pasado inmediato neoliberal. Lo que nosotros estamos viendo es que de todas maneras se está apostando a mantener un modelo que sacrifica territorios, que mantiene este modelo de acumulación por despojo y que de todas maneras continúa y profundiza esquemas de criminalización de aquellas comunidades o de aquellos actores, como son los ecologistas, que defienden la naturaleza. Y esta es una fuerte contradicción con lo que el Ecuador presenta al mundo. El Ecuador se presenta en el mundo como un país verde, un país con la constitución más verde, un país que ha aprendido con dolor el impacto de actividades como la petrolera. Nosotros somos el escenario de lo que se conoce como el juicio del siglo, el juicio con la empresa Texaco. Nosotros hemos aprendido dolorosamente, viendo perder nuestros ríos, perder nuestras poblaciones, nuestra salud, hemos aprendido el impacto de la actividad petrolera. Y desde ese aprendizaje fuimos construyendo unas posiciones críticas al extractivismo que permitieron llegar a esta nueva etapa, de gobierno con una constitución bastante verde, una constitución que reconoce la plurinacionalidad, el summa causa y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en el ejercicio gubernamental, ninguno de estos derechos está siendo respetado. Al contrario, de alguna manera se nos pretende anclar en el futuro inmediato a la actividad extractivista. Se pretende construir una mega refinería, se pretende iniciar con una actividad que el Ecuador no tenía, que es una actividad de minería a gran escala, es decir, se pretende imponer un modelo de la misma locomotora minero-energética que se cierne amenazante por los territorios de toda América Latina. Estamos aceptando subordinados que se mantenga ese mismo modelo en donde se sacrifican los últimos territorios de pueblos, se sacrifica el agua. Finalmente se sacrifica un futuro distinto posible que es aquel que intentamos delinear con la Constitución. Se intenta sacrificar eso que siempre han luchado históricamente los pueblos, que son esos territorios de la utopía. Aquí se está poniendo en riesgo esos territorios, y esto es interesante porque de alguna manera esa utopía está simbolizada en el Yasuní. El Yasuní es el territorio de mega diversidad en este país, pero también es un territorio que concentra la mega diversidad de luchas en este país. En este momento en el Yasuní confluyen grupos que están defendiendo, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, que están defendiendo el aborto, que están luchando contra la minería, que defienden el agua. De alguna manera lo que está en juego y lo que se está defendiendo son los escenarios de la utopía. Y esto es, ¿nosotros qué creemos? Nosotros creemos que esa utopía es una agenda que no solo, de hecho, no solo se la vive en el Ecuador, es una agenda que tenemos que como trabajarla muy cuidadosamente a nivel internacional, y allí está un papel fundamental de la comunidad internacional, de las organizaciones, de la academia comprometida, de los artistas, y esto es que no se pierdan esos sueños, esos escenarios que nosotros los llamamos summa causa, pero que no es otra cosa que la utopía que hemos venido luchando desde hace muchos años. Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica y también de Oil Wash, muchas gracias por estos importantes análisis y declaraciones, y Radio Mundo Real va a estar muy pendiente de lo que suceda con la consulta popular y con el futuro del Yasuní. Bueno, muchas gracias a todos y esperemos que aquí tengamos lo que ya sospechamos, una gran victoria. Esto fue Noticias Mundo Real. Thank you. nueva nuestra vida. Se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades y hasta en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra y vamos a ahora a las noticias, a las breves de información. Y bueno, pues llegaron varias informaciones aquí a los correos de Hijos de la Tierra y el primero de ellos es un comunicado urgente donde compañeros del estado de Chihuahua, bueno, pues están haciendo una denuncia pública, dice varias asociaciones civiles y organizaciones sociales que están pues luchando en contra de que se imponga un aeropuerto sobre el territorio ancestral de las comunidades indígenas rarámuris ubicadas en la región Divisadero, donde se encuentra operando el fideicomiso Barrancas del Cobre y en la zona de Creel, Chihuahua. Y bueno, pues ellos pues no han sido consultados, no se les ha aplicado este derecho a la consulta que debería de regir sobre los pueblos indígenas. Y bueno, pues ellos también están anunciando que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de marzo del 2012, donde obliga a los tres niveles de gobierno a que... pues a que deje de de apoyar este proyecto aeroportuario, y bueno, pues que salió también en beneficio de la comunidad rarámuri de Huitzotzachi, en contra de Fomento Agropecuario Campo Lindo SADSB, que bueno, pues son de los principales promotores de estas megaproyectos. Y bueno, pues dice estas organizaciones que están exigiendo que se, pues que se haga valer la ley que ya les ha dado la razón a los pueblos indígenas, y que simplemente por la vía de los hechos no está pasando, y al contrario, están hostigando a las comunidades y también a sus asesores como Consultoría Técnica Comunitaria, Asociación Civil, que ha sido pues denostada por algunas instancias de gobierno. Dicen en su comunicado: el avance en los tribunales civiles de las demandas para el respeto a los derechos territoriales y de consulta es una vía de acción oportuna para visibilizar al pueblo rarámuri y su consideración irrestricta por parte de los tres niveles de gobierno. Nos alegramos de la existencia de convenientes de convenciones internacionales y del marco jurídico constitucional que da la posibilidad a las comunidades indígenas para que puedan acceder a las controversias jurídicas en un nivel de equidad con sus ofensores. Y bueno, pues se solidarizan con las comunidades indígenas rarámuri que están dando una lucha ejemplar en los tribunales, y con la Consultoría Técnica Comunitaria Asociación Civil, que ha apoyado a estos pueblos indígenas. Y bueno, pues firman varias organizaciones: el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el Barzón, los vicarios de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Tarahumara, la Red por la Participación Ciudadana, el Grupo Observa, Mujeres por México, el Frente Democrático Campesino, entre muchas, muchas otras, el colectivo La Gota, entre otras. Iskra, Casa de Cultura, también lo mencionan. Y bueno, este sería uno de los comunicados que llegaron. También llegaron otros, varios, de hecho, en torno a la represión que se está dando ahora actualmente en el estado de Morelos. Y bueno, pues cae a consideración que hace unos días fue el 10 de abril y pues se conmemoró un año más del asesinato de Emiliano Zapata, uno de los líderes agrarios de la Revolución Mexicana, y que bueno, pues ha sido emblema de las luchas, pues no solamente de hace ya 100 años, sino también de las luchas actuales por la defensa de la tierra en México. Y bueno, pues en el marco de estas conmemoraciones y movilizaciones que hubo en el país, bueno, pues se dio también la denuncia acerca de la represión que están pasando compañeros en la lucha contra el megaproyecto de construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto sobre el bueno, en el territorio del estado de Morelos, de Tlaxcala y de Puebla. De hecho, hace también unos días se denunció la detención arbitraria de la compañera Nedina Rosas y de Juan Carlos Flores, ambos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, y de Abraham Cornejo Calderón del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada, contra quienes han inventado los delitos de motín, extorsión, despojo, robo calificado, afectación a la estructura hídrica y obstrucción de obra pública. Sabemos que nuestro país cuenta con la infraestructura de generación de electricidad suficiente para abastecernos a nivel nacional y que los únicos beneficiados para este proyecto serían las empresas transnacionales involucradas y sus cómplices de los gobiernos federal y estatal, que bueno, pues buscan esto para despojar a los pueblos de la región del vital agua y poniéndolos en grave peligro de la explosión por la cercanía del volcán Popocatépetl. Y bueno, pues ellos están actualmente en movilización, están exigiendo la libertad de estos compañeros que están injustamente detenidos. Y bueno, pues lo mismo nos envían un comunicado los compañeros del Frente Juvenil en defensa de Tepoztlán, haciéndonos la misma solicitud de pues también levantar este reclamo de la exigencia de la libertad a los presos políticos, y también el alto al hostigamiento, porque bueno, se han informado de pues tanto enfrentamientos que han habido de comunidades con grupos de policías que están mandando a las comunidades mismas. Se ha escuchado también de pues un estado de sitio que está viviendo el primer cuadro del país, ya que también en una zona muy cercana, como es Xochocotla, en el Estado de México, por la región de Lerma, bueno, pues también se está viviendo este clima de tensión y represión ante la lucha de los pueblos, también la mayoría de ellos mestizos, pero también indígenas, otomís y nahuas de esta zona, que se oponen a la construcción de una carretera que está pasando por varias zonas ejidales y que, bueno, pues también aquí le hemos estado informando. Entonces, una situación bastante tensa la que está aconteciendo en México. Y bueno, en estos estados del centro del país. Y bueno, pues dicen nuestros compañeros de Tepoztlán, ya para cerrar con esta nota, ellos exigen en primerísimo lugar por la integridad, respeto a los derechos humanos y la liberación de los compañeros detenidos, por el cese inmediato del hostigamiento a compañeros y sus familias, por el respeto a la decisión del pueblo de Amilcingo, que ha dado un rotundo no a la construcción del gasoducto sobre sus tierras, por el respeto a los derechos humanos en todas las comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, que se oponen con todo derecho y de manera legítima a la construcción del gasoducto, por el respeto a los pueblos para decidir sobre su futuro, por el respeto a la tierra, el agua y los recursos naturales, contra la violencia institucional y el excesivo uso de la fuerza pública contra la población, y contra la imposición de megaproyectos como el gasoducto, la termoeléctrica, la ampliación de la autopista, que forman parte del Plan Integral Morelos, contra la voluntad de las comunidades. Así que bueno, pues esto es parte también de las denuncias que llegaron aquí a el programa Hijos de la Tierra. Y ya para terminar, bueno, pues también una de las notas sumamente importantes es lo que está pasando en el estado de Guerrero, en México también, con campesinos ejidatarios de Carrizalillo, que ya llevan varios días, ya van para 15 días que emplazan a Goldcorp a resolver a que resuelva el conflicto. Le están exigiendo esta minera canadiense. Y bueno, pues los ejidatarios de Carrizalillo emplazaron a la empresa minera transnacional Goldcorp para que resuelva el conflicto. Pues de lo contrario, pues iniciarán acciones legales y políticas en contra de la minera. Roberto Guzmán, presidente de Bienes Ejidales de esta comunidad que pertenece al municipio de Eduardo Neri, afirmó que ayer esperaban que un representante de la empresa acudiera a la zona. Cabe mencionar que desde el 1 de abril mantienen el bloqueo de acceso a la mina de oro, los Filos Bermejal. Los 172 ejidatarios exigen un incremento al pago de la renta por 1.200 hectáreas de tierra. Amagaron con pedir a la Procuraduría Federal de Protección de Ambiente que investigue los daños al medio ambiente que ha provocado Goldcorp por los trabajos de explotación de minerales que desde hace 7 años realizan en la zona. Y bueno, pues esta es una también demanda que está teniendo este movimiento de Carrizalillo. Lamentablemente, bueno, pues no es tanto la demanda de que se vaya a la mina, que sería pues el ideal para que no hubiera afectaciones a la salud, no hubiera afectaciones al ambiente y pues tampoco hubiera daños en la economía de la gente de la zona. Lamentablemente, bueno, pues este proyecto ya está muy avanzado y bueno, pues lamentablemente la gente de aquí está solo pidiendo al momento pues una mayor beneficio económico, pero bueno, pues el hecho de Carrizalillo es uno de los casos emblemáticos a nivel mundial de los efectos dañinos que tiene la minería, en particular en la salud humana. Puede buscar usted a través del internet lo de Carrizalillo, a través de YouTube, los muchos videos que se han subido en torno a las malformaciones, a la toxicidad que implica vivir cerca de estas zonas donde se instalan estas mineras transnacionales. Así que bueno, este es un parte del resumen socioambiental. Vamos a continuar con más música y con esto terminaríamos el programa del día de esta semana. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana y agradecemos a todos su tiempo y su paciencia. Y esto fue Hijos de la Tierra, su edición número 144. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. Estado al alcance de todas las manos,